Buenos días a todos, todas y todes. Estamos en conexión con una de las mejores clases del Instituto Matejove, situado en la Calzada, Asturias, y nos hemos reunido para celebrar y reivindicar el lugar de la mujer en este 8 de marzo tan raro en tiempos de COVID. Aunque es cierto que son tiempos de pandemia y tenemos muchas más preocupaciones en la cabeza, es importante que no olvidemos a todas las mujeres en todas sus formas, necesidades y luchas. Y sin más dilación, empezamos. Soy Lucía Ruiz Balseiro, tengo 12 años y esto es Ídolas de la Generación Z.